Estás escuchando Esto no es un museo. El podcast en el que la cultura en y de Aragón no nos importa un bledo. Empezamos la review número 64. En este caso vamos a hablar de la exposición El ojo atónito de Ignacio Mayallo, que se trata de una muestra monográfica que recoge el trabajo, relativamente reciente, del pintor aragonés Ignacio Mayallo. De las 37 obras que se encuentran en la exposición, podemos destacar los paisajes campestres y urbanos, escenas domésticas, retratos o bocetos, y se puede visitar hasta el próximo 30 de octubre en la Sala Caja Rural de Aragón, en Zaragoza. En cuanto a la forma, queremos señalar que todas las obras están distribuidas en tres salas. Por un lado, una sala dedicada a bocetos y dibujos, cuyas paredes son grises. Por otro lado, la sala de los retratos o de las escenas cotidianas, en este caso las paredes son blancas. Y por último, la sala de los paisajes, que tienen pues las paredes un color muy naranja. Entonces, esta distribución ya sirve de alguna manera para organizar la exposición. En cuanto a las cartelas, la verdad es que están muy completas en cuanto a la información que llevan. Y la iluminación, sí que hay bastante iluminación, incluso mucha, y eso sí, está bastante dirigida a las obras y los focos son bastante potentes. Y así como curiosidad, pues queríamos señalar que hay un foco que es verde, o sea, toda la luz es blanca, salvo un foco verde que ilumina a una obra en concreto y que no sabemos si eso es pues exigencia del artista o del comisario. Pero bueno, ahí lo dejamos. Y ya por último, señalar en esta forma la buena accesibilidad que tiene en este caso la Sala Caja Rural. Y dicho esto, pasamos ya al contenido. En este caso, pues bueno, vamos a destacar pues, o a decir que también lo hemos dicho ya en la introducción, que está compuesto por obras relativamente recientes, que bueno, en este caso el estilo que predomina es el realista naturalista, que bueno, esto se destaca porque anteriormente pues Ignacio tuvo una inspiración surrealista bastante importante. Y bueno, en este caso pues también, como hemos dicho antes, pues los temas son pues siguiendo esa línea realista naturalista, pues paisajes campestres y urbanos, escenas domésticas, retratos y bocetos. Y bueno, como no vamos a hablar de todas las obras, pues como hemos hecho en numerosas ocasiones ya de la review, pues vamos a hacer una selección de obras, que también es una forma pues de destacar y de aportar nuestra visión diferente a lo que se puede ir a una exposición, pues así pues también se puede comprobar de qué pie artístico cogíamos en este sentido. Y bueno, vamos a empezar en este caso con mi selección. La primera es Ainsa, de 2004, que es lápiz pastel sobre pastel, o sea, sobre papel, perdón, cuyas dimensiones son 44x68. Y la verdad es que es una estampa que es muy bonita de ver. De hecho, forma parte de la primera sala, que no lo he comentado. Vamos a seleccionar una obra de cada sala. Y luego, bueno, no una obra de cada sala. En total vamos a hacer 4 y 4 y una en común. Entonces, retomando a la de Ainsa, pues bueno, la verdad es que la vi y me gustó mucho. Lógicamente por el paisaje, por el estilo realmente realista, valga un poco la redundancia. Bueno, que es estos paisajes y ver verde en una ciudad, a mí es que me vuelve loco. Y eso que aquí en Zaragoza tenemos parques y demás, pero ver la naturaleza en estos sentidos y además verlo, o verla en este caso, en un formato así, pues eso, de hecho con lápiz pastel sobre papel, pues la verdad es que es una obra que a mí me gustó mucho y pues que lógicamente me recordó a la naturaleza y pues paseos y senderos. La primera que he escogido yo es también un dibujo que forma parte de estos apuntes en cuaderno de dibujo, que son realmente pues hojas arrancadas, ¿no?, de lo que sería este cuaderno de dibujo. Y en este caso la que he seleccionado concretamente es un boceto, como un dibujo de una escultura, y que realmente pues es como los típicos dibujos, ¿no?, que coges el cuaderno y te vas a un museo o a cualquier sitio a dibujar al natural. Y qué mejor por los juegos de luces y sombras que una escultura. Y es lo que se ve en este caso. Entonces me llamó mucho la atención porque es algo diferente. No solo por la técnica del dibujo, que después lo que vamos a ver van a ser ya óleos sobre lienzo, yo creo que casi todo, sino por la temática, ¿no? Que en este caso no son paisajes o personas reales, sino en este caso pues una obra escultórica. Pasamos en este caso a la segunda sala. La obra que he destacado se titula Jesús Vela, de 2006. Es óleo sobre lienzo, con unas dimensiones de 100 por 80, que son más o menos importantes. Y bueno, la selección, pues porque es en este caso un retrato muy, muy, muy, muy bien hecho y muy natural. O sea, sale pues Jesús Vela, se entiende, con su chaqueta de cuero, con las bolsas, que eso tiene toda la pinta de que es una mudanza, con la silla en la que está, o el sillón en el que está sentado, ahí con la tela. No sé, o sea, cuando hablas de realismo, pues las escenas cotidianas tan realistas y tan... Además es un poco el contraste, porque claro, porque pues en esta sociedad aún tenemos un poco el prejuicio de los heavies y tal. Y aquí pues verlo con la chaqueta de cuero, pues con esas barbas, con los pelos, las botas también. Esa estética tan contraste, ¿no? De el heavy ahí sentadico con los brazos, o sea, con las manos ahí junticas, con el fondo tan sobrio y tan colorido, porque es blanco y verde, las bolsas, las cajas, el blanco de la silla en la que está, no sé, la verdad es que son todo contrastes muy, muy chulos, muy llamativos, y que además, pues dentro de este realismo, pues me gustó bastante. Y pasamos de este retrato, que es como un retrato así clásico, canónico, a una escena también cotidiana, pero que al menos no parece un posado, como puede ser un retrato. Y es Chica con sombrero, de 2019, un óleo sobre lienzo, y de medidas 33x24. No es de las obras más grandes que hay en la exposición, y en concreto en esta sala, pero aún así me llamó mucho la atención, por eso, por esa delicadeza que tiene la pintura y por cómo plasma un instante en concreto, pero que es un instante totalmente cotidiano y que no tiene por qué mostrar algo súper relevante o importante, sino que esa esencia de un momento captado, como puede ser una fotografía, por ejemplo, pero en este caso es un retrato, y por eso, por cómo está tratado con esa delicadeza, pues me gustó mucho. Y continuando en esta sala de retratos y escenas cotidianas, otra de mi selección es Durmiente, de 2012, otro óleo sobre lienzo y 46x55 de dimensiones. De nuevo, tampoco es una obra de muchas dimensiones como otras que vamos a ver. Sobre todo yo creo que las de paisajes eran las más grandes. En este caso pues aparece un señor durmiendo. Y de nuevo es como en la anterior, ¿no? Por ese momento tan natural y cotidiano que todos hacemos. Y cómo está captado así sin querer ser más de lo que es, ¿no? Y esa tranquilidad del dormir, como empatizas y te llega a ti también, ¿no? Y sobre todo trasladar eso al espectador. Yo creo que esas sensaciones las pinturas de Mayayo lo consiguen perfectamente. Y ahora ya pasamos en este caso a la tercera sala, la sala del fondo naranja. En cuanto a mi selección, son dos. La primera es Escarcha, de 2018, que es óleo sobre panel de dimensiones 61x94, que no está mal. Y pues lógicamente, pues todas las obras tienen ese criterio realista. Y bueno, el tema de los paisajes en este caso, cuando juega con el paisaje vacío, pero también un poco tirando a lo rústico, la verdad es que me gusta mucho. Además, el trazo de los caminos, las luces y las sombras, muy importante, que lo trata muy bien. Los puntos de luz de la obra, y en este caso el sol, está muy, muy, muy bien tirado. Si te dicen que es una foto, pues prácticamente te lo crees. Entonces, pues bueno, me recordó pues a cualquier escena rural, a cualquier paso por un puente, y sobre todo pues a la estepa que tenemos en Aragón, pues me parece bastante evidente. Y por terminar en este caso mi selección, porque también es de la misma sala, la otra selección es Cosechadora Roja, de 2008, que es óleo sobre lienzo de dimensiones 45x54, y yo creo que aquí el contraste de lo natural y lo urbano en este caso, o la construcción humana, lo humano, me parece brillante, y la cosechadora encima de color rojo me gustó mucho. O sea, el contraste que hace de lo industrial en este caso, en este cuadro, con todo lo verde, el prado verde, los árboles verdes, el cielo súper azul, las nubes muy blancas, me encantó. O sea, es un contraste, además de que la cosechadora, casi todas las piezas están muy, muy, muy bien hechas. Por incidir, porque es verdad, el tema de las luces y las sombras están muy bien cuidadas, incluso la zona de hierba que está detrás de la cosechadora, esas sombras están muy bien. Para mí, vamos, muy fan de los paisajes tirando a rurales, por así decir, de Mayayo. Continuando con esos contrastes que has dicho, pues está la obra que he seleccionado, que es Los Mayos con niebla de 2019, óleo sobre panel en este caso, y esta yo creo que sí que me atrevería a decir que es la obra más grande que se encuentra en la exposición y que además está como justo al fondo de esta zona de los paisajes. Son 122 por 217 y bueno, de nuevo, pues son esos contrastes de la naturaleza, con los mayos de edículo al fondo y toda la naturaleza, con lo más humano, por así decirlo, o lo más artificial, que es una carretera, ¿no? Y es como pues lo que podrías ver en esa carretera desde el coche, en ese camino. Entonces, pues plasma realmente sobre todo los juegos de profundidad, que en este caso con la niebla, como ya dice en el título, pues dan aún como mucho más misterio y más... Pues eso, crear de una escena que podrías ver desde el coche, darle un toque pues como más mágico o más... que realmente podría ser perfectamente natural, pero no sé. Es unas atmósferas que yo creo que en general en todas las obras de Mayayo se encuentran. Y ya comentadas pues todas las obras o las selecciones en este caso individuales, vamos a pasar a la obra mutua, la obra colectiva, la obra seleccionada por los dos, que en este caso es Cuento de Navidad, de 1999, que rompe con todas las anteriores en cuanto a la fecha, o sea, del 99 y las demás, pues 2008, o sea, todas las demás, pues siglo XXI ya empezadillo. Y bueno, pues en esta selección hay que decir que la iluminación no ayuda en exceso, el foco en la zona de arriba la cubre mucho, no sé, a mí en este caso la iluminación no me convence, pero la obra pues está muy bien, o sea, las cosas como son. Y bueno, pues volvemos otra vez al realismo, aunque en este caso yo creo que hay algún guiñito que otro mágico. Por ejemplo, la chica de la izquierda que sale ahí con las flores y con eso que lleva en la cabeza, no sé hasta qué punto es realista y hasta qué punto es un poco un juego... O es el propio trazo de Ignacio Maya, no lo sé, pero me llamó mucho la atención. Y lo demás, pues eso, la escena, pues la chica abajo de blanco mirando a la chica que está a la izquierda. La escena del fondo, pues con los señores ahí hablando. No sé, todo muy realista y pues lo que decimos, el tema de la profundidad sobre todo. Y el tema de las sombras, la verdad es que a mí me gustó mucho esta obra. Realmente esta obra la elegimos porque nos gustó mucho a los dos y luego realmente es como la imagen de la exposición, ¿no? Tanto en el folleto como en los carteles, pues aparece esta obra. También es de grandes dimensiones, llama mucho la atención. Y luego, aparte de todo lo que has dicho, también cómo trata una escena cotidiana, de nuevo, con cada personaje haciendo las cosas que está haciendo, ¿no? Y parece como un teatro, ¿no? O de detrás del teatro o de preparativos de escenas así. Un momento en el que pasan muchas cosas, pero a la vez no pasa nada, ¿no? Entonces, y luego también cómo aparece esta figura en primer plano, que no sé si es como una bailarina o una actriz o algo así, y que a mí me recordó mucho a las bailarinas de Degas y todo ese ambiente, ¿no? No sé, así como muy teatral, pero a la vez muy natural y muy, no sé, muy liviano. Y bueno, pues comentada esta obra, pasamos ya a los varios. En este caso hay que comentar alguna cosa, por ejemplo, el tema del folleto, que, bueno, incluye un texto de Pepe Cerdá, que de hecho es el comisario de la exposición. Luego, el tema de que la inauguración iba a ser en febrero, pero lógicamente pues se produjo la reapertura este mes de septiembre. Y por último, pues que se trata de una exposición individual de Mayayo, que como hemos dicho... No se hacía en Zaragoza una desde 2013, o sea que hay que valorar eso. Sí, o sea, es una oportunidad de ver la obra de Mayayo, pero además no solo en una exposición colectiva, sino que también te permite ver diferentes técnicas y soportes en este caso y hacer pues una valoración casi monográfica, ¿no?, del artista. Y así pues como resumen rápido, pues que lógicamente si te gusta el realismo, pues te va a gustar la exposición Ignacio Mayayo. Si no te gusta el realismo, pues igual no te convence del todo. En nuestro caso, pues la verdad, yo por ejemplo, los paisajes, pues como he dicho, sobre todo los más rurales y más descampados, por así decirlo, o sea, aunque se entiende que el paisaje, pues la presencia de las personas sobra un poco, pero en este caso lo rural a mí me gusta mucho, o sea, y el tema de las luces y las sombras y lo que has comentado tú de la profundidad, a mí eso me ha llamado mucho. De hecho, me han gustado más los paisajes que cuando pinta personas. Bueno, a mí es que me ha pasado al revés. Me gustan más las escenas cotidianas y retratos, pero por cómo los trata, ¿no? O sea, no veo que sea como retratar como una fotografía, captar realmente lo que es en ese momento, sino que le da un toque más suyo, o, no sé, esa atmósfera que crea, que yo creo que los hace diferente. Y dicho todo esto, terminamos la review número 64, El ojo atónito, de Ignacio Mayayo. Si te ha gustado esta turra cultural, también nos puedes encontrar en redes sociales. Y por supuesto, en nuestra página web, esto no es un museo, zgz.wordpress.com.